Este es el anuncio de la tercera edad. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. El sábado 28. ¿Era 28? Este es el anuncio. Perdón. Me toca el ojo. Este es el anuncio del encuentro de la tercera. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te invitamos el sábado 28 a las 16 horas para alabar y adorar a nuestro Dios. ¿No? Bueno. Este es el encuentro. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te invitamos el sábado 28 a las 16 horas a participar para adorar y alabar a nuestro Dios. Me parece que estoy hablando tan despacio. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Bueno, dale. Este es el anuncio. No me hagas reír. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te invitamos el sábado 28 a las 16 horas para adorar y alabar a nuestro Dios. No te lo pierdas. ¿Cómo fue? No te lo pierdas el sábado 28 a las 16 horas. ¡Esperamos! Pero ya lo había dicho, te esperamos. Lo puedo volver a repetir. Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. El sábado 28 a las 16 horas te esperamos para alabar y adorar a nuestro Dios. No te lo olvides. El sábado 20... ¿No te lo olvides? ¿Queda bien? No te olvides. No te olvides, el sábado 28 a las 16 horas. No. Este es el anuncio del... Este es el anuncio del encuentro de... Este es el anuncio del encuentro de la tercera edad. Te invitamos el sábado 28 a las 16 horas a participar de la adoración y alabanza.